Bueno, buenas tardes. Perdón por el retraso. Vamos a comenzar entonces. Hoy, gracias por venir, lo primero, a esta sala de Luis de Cernuda a hablar de poesía esta tarde. Hoy inauguramos y arrancamos el ciclo Cercanías 2013, que es un ciclo de encuentros y de recitales poéticos. Os dejamos por aquí información, no dejéis de mirar el cartel, porque hay cosas muy interesantes este año en Cercanías. La idea, bueno, pues es reunirnos, acercar a creadores de diferentes ámbitos, poetas y de otros ámbitos y distintas geografías también. Entonces, hasta el 11 de diciembre, si no me confundo, tenéis muchas cosas interesantes y os animo a que veáis el programa. El 11 de diciembre entonces termina, empezamos hoy, y el 11 termina con la presentación del libro disco de la compañía de poesía de su manifestanta. Y bueno, miráis el programa y esperamos que disfrutéis. Entonces hoy presentamos esta antología, Canto y demolición, que reúne a 8 poetas españoles contemporáneos, y es una antología bilingüe en español y en italiano. Nos acompañan esta tarde, contamos con José Sánchez Herrero, que es el director de la asociación Dante Alighieri, que me tomará la palabra ahora, y Miriam Esquinelli, que será la que ponga voz a las versiones en italiano. Entonces, bueno, te dejo la palabra, José, si quiere decir algo. Bueno, cosa dire buonasera, no? Piove, piuttosto ancora questa sera, un pochino. Bueno, pues nada, me ha dado mucho estar aquí esta tarde para presentar un libro tan interesante como Canto y demolición o Canto e demolizione, 8 poetas españoles de ahora, 8 poetas españoles y contemporáneos. Bueno, es una actividad tan interesante el poder reunir la obra de 4 poetas, digo de 8 poetas actuales y poderlos publicar en una edición bilingüe. Realmente, pues, para Trauma Edición y todos aquellos que han luchado por conseguir esta obra, me parece estupendo y no tengo más que palabras de felicitación por el trabajo realizado. Pues nada, dispuestos a escuchar a todos los que van a intervenir y darle las gracias a todos los que han querido acudir esta tarde a este acto. Nada más. Os voy a hablar un poquito del libro, no mucho, porque lo que nos interesa es escuchar a los poetas a continuación. Esta antología, Canto y demolición, se publica en 2013, la publica Tauma de Miccioli, y reúne a 8 poetas, que son José María Gómez Valero, Juan Antonio Bermúdez, Laura Casillas, Miguel Ángel García Güez, Carmen Camacho, Pedro del Pozo, Manuel Fernando Macías y David Cerebro Rodríguez. Tenemos a casi todos hoy aquí, o sea que tienen una suerte. Los traductores que han trabajado en esta antología son Alessandro De Nacci, Lorenzo Mari y Luca Salvi. Y yo estoy contenta de estar hoy aquí en calidad de lectora, sobre todo. Como lectora voy a decir porque me ha encantado esta antología y voy a intentar ir rápido para pasar rápido a los textos, a los poemas. Voy a dar 8 motivos, uno por cada poeta, 8 motivos por los cuales esta antología me parece un libro muy bello y necesario, muy necesario. 8 motivos, uno por poeta, pero todos los poetas entran en cada uno de esos motivos. El primer motivo por el que este libro me parece un libro muy bello y muy necesario es que en este libro hay palabras preciosas, y pido perdón, solo que menos mal que está Miriam aquí para arreglar mi acento italiano, para contrarrestar. Hay palabras en este libro maravillosas como finestra, bosco, libertà, fiamme, femina. Y estas palabras en el libro, yo cuando lo leía con mi modesto italiano, no me sonaban a traducción. Me daba la impresión de que no eran. No sonaban, los poemas no sonaban a traducción, sonaban realmente a creación, a partir de una creación. Y seguro que hay algún otro filólogo o traductor en el público que sabrá que esto es lo mejor que se puede decir a una traducción, que no suena a traducción, sino que realmente es una creación a partir de una creación, porque es como decirle a la traducción que ha conseguido lo imposible, ¿no? Que es traducir la música y la textura del poema. En ese sentido, pues felicitar a los tres traductores que no están aquí, pero que han hecho un trabajo soberbio, en mi opinión. Además, este libro es un libro bello y muy necesario para mí, porque habla de lo único que tenemos, que es el ahora, el presente. En ese sentido, el subtítulo de la antología, 8 poetas españoles de ahora, a mí me encantó en cuanto lo leí, porque no son, por una vez, ¿no? No son poetas jóvenes, aunque no son, no son poetas de aquí y de allí, es ahora, ¿no? 8 poetas de ahora, de este tiempo. En ese sentido son poetas sociales, poetas comprometidos, poetas que eligen de qué lado de la grieta ponen el pie, ¿no? Y me gustó mucho, me pareció muy acertado ese subtítulo. Son poetas que, por suerte, no se acostumbran a lo que ven, no se acostumbran a lo que el telediario de las 3 de la tarde nos muestra y menos aún a lo que no se nos muestra. Y hay un verso de Manuel Fernando Macías en la antología que habla del gusano que cerraba las puertas de la manzana. Ese asombro, ese no acostumbrarse a lo que uno ve, a lo invisible, ¿no? De dentro de las cosas, es una constante, yo creo, en todos los textos de esta antología. Es además un libro bello y un libro muy necesario para mí porque está lleno de asombro, y esto tiene que ver con lo que decía antes. Es un libro que está lleno, y cuando veía ojos como platos abiertos en cada poema del libro. Como decía, son poetas que no se acostumbran a lo que ven, y no se acostumbran ni al oscuro, ni a la injusticia, a esa Europa que en un poema de Miguel Ángel García Ruiz es un enano con cuello de gigante. No se acostumbran a la injusticia, al dolor, a lo oscuro, pero tampoco se acostumbran a la luz, a la belleza, a la claridad, a la luz, ¿no? En ese sentido, el asombro recorre toda la antología y es un asombro vital, es una perplejidad ante cosas como el simple hecho de despertar o de estar vivos. Hay un poema precioso de Juan Antonio Bermúdez en donde él le canta ese asombro vital al compañero enemigo, como él lo llama, y le dice compartiremos la perplejidad de estar tan vivos. Y es ese asombro vital, esa perplejidad, es también una constante en todos los poetas de esta antología. Es un libro muy bello también, y muy hermoso, y también tiene que ver con lo anterior, porque lo han escrito 8 niños. Juan Antonio Bermúdez, le hago otra vez un verso. Yo sentí al leerlo que este libro lo habían escrito 8 peligrosos terroristas del asombro. Estoy para pasar un verso de Juan Antonio. Y en cada poeta ese asombro, esos ojos de niño, se manifiesta de forma diferente. En Laura Casillas, que está aquí esta tarde, ese asombro, esa perplejidad vital, yo creo que toma en sus poemas el camino siempre del agradecimiento y de la entrega a los demás, al otro, ¿no? Se ven poemas suyos como Acción de Gracias, Ofrenda o El homenaje a las hermanas, que tal vez lea a continuación. Carmen Camacho también tiene un poema que se llama Letra Pequeña, y ella en ese poema se autoconcede la maravillosa incertidumbre de vivir abierta de par en par, el asombro una vez más, ¿no? Pedro del Pozo, que también está aquí esta tarde, propone apreciar las estrellas fugaces, la subida y la bajada de las mareas, apreciar la suavidad de los buenos momentos, y propone además que la alegría siempre descontenta sea nuestra heroicidad de todos los días. Y David Eloy Rodríguez, que cierra la antología, resume muy bien este asombro vital, esta perplejidad, cuando habla en sus versos de acariciar cada cosa, o de ir al asombro como al aire, ¿no? Además es un libro muy bello y muy necesario para mí, porque es un libro contra la soledad. Uno nunca está solo cuando lee, pero cuando yo leía esta antología tenía la sensación de que menos aún, ¿no? Porque existe un auténtico sentimiento de hermandad, de fraternidad. Hay palabras en la antología que se repiten como mantras: la palabra amigo, la palabra compañero, la palabra camarada, hermano, hermanas. Y realmente uno siente una red, una tela de araña, un bosque de fraternidad, de empatías, recorriendo toda la antología, ¿no? Un poema que me encanta de la antología lo firma Manuel Fernando Macías, y en ese poema él convoca, resume muy bien esto, ¿no? Esta red de empatías, de fraternidades. En un solo poema él las convoca a todas y dice: madre, amigo, compañero, tocayo, semejante, cómplice, colectivo, hija, militante. Y es un poema que para mí niega totalmente la soledad, ¿no? Además es un libro muy bello, muy necesario, porque es un libro indignado y es un libro digno a la vez. De tan indignado es un libro muy digno, es poesía comprometida, como decía antes, pero sobre todo poesía, ¿no? Es también un libro para la esperanza y para la revolución. Y además es un libro muy necesario y muy bello porque nos enseña algo que yo cuando lo leía me pareció la mejor noticia posible, ¿no? Con la que está cayendo en este contexto tan, en fin, complicado actualmente, me pareció la mejor noticia posible. Yo creo que la gran idea de la antología es que estar hecho de ruinas es una forma de estar hecho también, es estar hecho y es resistir y es estar en pie, ¿no? Y en ese sentido es poesía de resistencia y poesía de la esperanza, yo creo, ¿no? Del cambio y de la esperanza. Y por eso también me parece un grandísimo acierto la imagen de cubierta, ese muro que, bueno, quizá esté en ruinas, pero está en pie y resiste, ¿no? Y felicitar también a Silvio Cardellini, que es la persona que se encargó del diseño gráfico, por ese gran acierto, ¿no? De la imagen de cubierta. Y para mí esta gran noticia se merece un brindis que es el último poema que cierra la antología, que espero que el autor lo lea a continuación, de David Luis Rodríguez, y un brindis en forma de poesía que vamos a comenzar ahora. Yo voy a invitar a los autores a que suban aquí y nos lean sus textos. Vamos a empezar quizás vamos a seguir el orden de la antología. Entonces, José María Gómez Valero, que me llama aquí a nuestro lado, que forma parte del proyecto de la antología de poesía de la Tarde Itinerante y que ha publicado los libros Miénteme, el libro de los simulacros, los augurios. Buenas tardes, un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes. Quería agradecer en nombre de todos los compañeros y compañeras que participamos en esta antología, Canto y Demolición. Quería agradecer a la Asociación Instituto Dante su acogida y su hospitalidad. Agradecer a Miriam, que la vamos a ver, a Spinelli, que la vamos a escuchar ahora poniendo voz en italiano a nuestros textos, que generosamente así lo va a hacer, así se ha ofrecido. Agradecer a Marta Asunción su precisa y cariñosa presentación. Y agradecer a la editorial Tauma Ediciones que confiara en este proyecto, que tenga iniciativas como esta de llevar la poesía española a tierras italianas y hacer esta también edición bilingüe que puede hacer que el público español también la disfrute. Agradecer a la editorial Tauma, como decía, y especialmente a los tres traductores que antes mencionaba Marta Asunción, a los tres traductores que han hecho una labor impresionante y con los cuales ha sido un privilegio trabajar y estar en ese proceso de trabajo permanente con la traducción de los textos, que siempre es una tarea apasionante. Y bueno, vamos a ir, como decíamos, leyendo cada uno de los autores que estamos aquí presentes, algunos de los textos, primero en castellano y después en italiano. Empiezo por un poema que se llama Apuntes para una biografía cualquiera. Apuntes para una biografía cualquiera. Nacer. Apuntes para una biografía cualquiera. Nacer. Memorizar los signos. Ocupar una celda en la intemperie. Reconocer a tientas el rigor de los límites, los contornos del orden. Asistir cada día a lo pactado. Mirar el agua, saciarse en su sabor, convivir con la sed. Acatar los dictados de la norma. Eludir los dictados de la norma. Jugar a cosas serias, mentir de corazón, arroparse sin sueño. La noche, los velos, los desvelos, la voz de la sólida sombra. Y despertar y abrir los ojos, ansiar el tiempo en el que nada se derrumba. Appunti per una biografia qualsiasi. Nascere, memorizzare i segni, occupare una cella nell'intemperie, riconoscere a tentoni il rigore dei limiti, i contorni dell'ordine, assecondare ogni giorno ciò che è stato stabilito, guardare l'acqua, saziarsi con il suo sapore, convivere con la sete, ossequiare i dettati della norma, eludere i dettati della norma, giocare alle cose serie, mentire di cuore, coprirsi nell'insonnia. La notte, ciò che vela, ciò che sveglia, la voce dell'ombra solida, svegliarsi, aprire gli occhi, trepidare il tempo in cui niente crolla. Continuamos con un poema que se llama Nacer en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Nacer en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Ningún tiempo es oscuro si la luz te roza. En el ojo del cisne canta quien resucita. Azules recuerdos sacuden al pez en las redes. En los océanos de los mapas nadan los ahogados. La lucha por palpar con las palabras el brillo oculto de estos días. Advertir en los labios cómo se forma y crece la primera burbuja de silencio. Pero la lucha por palpar con las palabras el brillo oculto de estos días. Dejar rastros de amor en el camino hendido por la rueda. Extender el mantel de la alegría sobre la ceniza del daño. Decir ventana y que entre el cielo. Nascere nella ragnatela appesa all'asse della ruota. Nessun tempo è oscuro se la luce ti sfiora. Nell'occhio del cigno canta chi risuscita. Memorie azzurre scuotono il pesce nelle reti. Negli oceani delle mappe nuotano gli annegati. La lotta per tastare con le parole il baglione nascosto di questi giorni. Sentire sulle labbra come si forma e cresce la prima bolla di silenzio. La lotta per tastare con le parole il baglione nascosto di questi giorni. Lasciare tracce d'amore nel percorso aperto dalla ruota. Stendere la coperta dell'allegria sulle ceneri del danno. Dire finestra e che entri il cielo. Bueno, y ya me despido, ya concluyo con un poema en dos partes que se llama El idioma del laberinto. El idioma del laberinto. 1. Nada se entiende en estos días. ¿O no somos todos extranjeros en la ciudad del ruido y del dinero? 2. Frente a los signos vencidos, el hambre de un lenguaje diferente y crucial que pudiera aprenderse sin dificultad ni daño. Pues muchas gracias por su compañía esta tarde y seguimos con la conversación. L'idioma del laberinto. Non si capisce nulla in questi giorni. Non siamo tutti stranieri nella città del rumore e del denaro? Di fronte ai segni sconfitti, la fame di una lingua differente e sociale che si possa capire senza danni né difficoltà. Es maravillosa. Llamamos a Juan Antonio Bermúdez, que tiene una trayectoria poética con la que destacan poemarios como Compañero de Amigo en 2017, 12 poemas apátridas en 2009 y poemas apátridas en 2012. Pero muy bien quedado aquí. Este libro, desde que nos propusieron esta aventura de editar en Italia, de sacar una antología de 8 poetas españoles, que de alguna manera coincidimos no solo por estar en el ahora, sino por llevar también un viaje común y ser compañeros, en ese sentido en el que el libro utiliza la palabra repetidamente, pues a mí personalmente me ha traído mucha alegría. La primera era muy básica, que era tener el privilegio de leer y de escuchar algo que yo había escrito en un idioma tan querido para mí como el italiano, que siento tan cercano y con el que comparto tantas cosas. Otra ha sido reencontrarme con la Dante, que yo fui alumno de la Dante hace 12 o 14 años. Entonces, esta oportunidad de estar, aquí, de compartir este rato con la gente que está ahora como estudiantes, como coordinadores, como profesores en la arte, pues también me parece una alegría. Y bueno, como tercer motivo, ya que Marta hablaba de motivos, pues también ha sido un buen motivo, un regalo del libro el conocer a Marta, porque en realidad también ha sido una forma de ponernos en contacto, ¿no? Y de descubrirla como persona, como poeta también. Y hoy me comentaba que había regalado muchas veces Compañero Enemigo, y a mí es un poema que me da ya un poco de apuro leer, porque lo leí mucho, ¿no? Pero bueno, ya que me decía eso, pues voy a leerlo y además tengo curiosidad para leerlo en italiano. Compañero enemigo, nos convocan los bárbaros tambores, las sirenas leprosas de la guerra, el olor acre que reclama genética venganza. Desobedeceremos, cruzaremos los cuchillos delante de la lumbre, en la tierra de nadie, que es mi tierra, nuestra tierra sin planos ni alambradas. Y allí compartiremos el arroz y la perplejidad de estar tan vivos entre tanto cadáver contagioso. Compañero enemigo, no te mueras, ni me mates, ni huyas, ni te rindas, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compagno nemico, ci chiamano a raccolta i barbari tamburi, le sirene lebrose della guerra, l'odore acre che esige vendetta genetica. Disobbediremo, incroceremo i coltelli di fronte al fuoco nella terra di nessuno, che è la mia terra, la nostra terra, senza piani né filo spinato. E là spartiremo il riso e la perplessità di essere così vivi fra tanti cadaveri contagiosi. Compagno nemico, non morire, non uccidermi, non fuggire, non arrenderti, che abbiamo tante cose di cui parlare. Los poemas que recoge el libro pertenecen todos a Compañero Enemigo, que mencioné en el libro de la herida en 2007. Todos menos uno, se llama Herodes bombardea Gaza. No es un error. Las órdenes han sido contrastadas y traen un eco firme. Es fácil confundir las catapultas con columpios, pero detrás de aquellos muros acechan peligrosos terroristas. Que no os engañen sus canciones dulces ni sus pantaloncitos cortos. Ese colegio es un nido de serpientes. No es un error. Apunten. Erode bombarda Gaza. Non è un errore. Gli ordini sono stati verificati e arrivano con un'eco perentoria. È facile confondere catapulte e altalene, ma dietro quelle pareti si nascondono pericolosi terroristi. Che non ci ingannino le loro canzoni soavi o i loro pantaloni corti. Quella scuola è un nido di serpenti. Non è un errore. Puntate. Voy a cerrar con un poema que se llama Canción sensata para una chica seca. Es extraña la vida y es extraña la vida irrepetible de cada uno. Ese zumbido cósmico y la breve caricia de una piel sobre sus huesos, sobre la esponja, el barro, las naranjas. Es extraña la vida, sus trayectos, el compás de millones de moléculas, lo que fueron o son, lo que serán, desemboca en nosotros y aquí estamos, de repente y desnudos, todo encaja. Las huidas encuentran su sentido, tus cicatrices tachan mis fracasos, y con miedo, y con ansia, y con torpeza, inventamos el mundo una vez más. Canzone sensata per una ragazza seria. È strana la vita, ed è strana la vita irripetibile di ognuno. Questo ronzio cosmico è la breve carezza di una pelle sulle proprie ossa, sulla spugna, sul fango, sull'arance. È strana la vita, i suoi percorsi, il ritmo di milioni di molecole, ciò che furono o sono, ciò che saranno. Sfocia in noi ed eccoci qui, all'improvviso e nudi. Tutto quadra. Le fughe trovano un senso. Le due cicatrici accusano i miei fallimenti e con paura e con ansia e con pigrizia una volta di più inventiamo il mondo. Bellissimo. Por presentar el tornillo enésima vez, compañero enemigo. Laura Caselles es la chica norte en este libro, porque hay mayoría de gente del sur, y ella viene de Asturias, publicó en 2008 a su lado que huye, y en 2010 tuvo el Premio Nacional de Poesía de Miguel Hernández por un libro maravilloso de los idiomas comunes, publicado en el periódico. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí y reitero todos los agradecimientos que ha expresado José María por todos nosotros. Es una alegría muy, muy grande poder estar aquí hoy, poder formar parte de este libro y de este acto, y por lo menos por dos cosas, por muchas más seguramente, pero hay dos que son de esas que una cuando empieza a escribir no imaginaría que ocurrieran y que tienen algo de gran sueño cumplido. La primera sería ver los poemas que uno ha escrito vertidos a otra lengua y sonando con palabras de un idioma que además no conozco y que por tanto me hace muchísima ilusión. La segunda de esas grandes alegrías es que los siete compañeros de viaje de este libro son algunos de los poetas que más admiro, algunas de las personas que más admiro, y estar a su lado en estas páginas y en esta sala es efectivamente una especie de sueño cumplido. Primera conjugación. Encontrar las palabras elementales. Aprender cómo decir perdón en el idioma del que irrumpe y buenos días y toma y he venido a conocerte. Aprender cómo decir gracias en el idioma de los que también rasgan y también se desgarran. Cómo decir café, cariño, patria, shalom, salam, aleikum. Aprender cómo se dice pasa, entra, esta es mi casa, en un país al sur del que apenas quedan ruinas. Aprender obligada, pasiva. Aprender qué colores no existen en las lenguas de África y cómo responder que sí en Pekín. Llegar a las ciudades y descubrir los entresijos del mercado. Entender. Aprender cuál es en cada tierra la etimología de alma y de qué modo saludaban al miedo mis bisabuelos. Encontrar las palabras elementales y luego hablar. Prima coniugazione. Trovare le parole fondamentali. Imparare come dire perdono nella lingua di chi irrompe, e buongiorno, e prendi, e sono venuto a conoscerti, imparare come dire grazie, nella lingua anche di quelli che distruggono e che anche si disfano, come dire caffè, amore, patria, shalom, salam, aleikum. Imparare come si dice vieni, entra, questa è casa mia, in un paese a sud, del quale appena restano rovine. Imparare obrigada, spassiva, imparare quali colori non esistono nelle lingue d'Africa e come rispondere di sì a Pechino. Arrivare nelle città e scoprire i segreti del mercato, capire, imparare qual è in ogni terra l'etimologia di anima e in che modo salutavano la paura i miei bisnonni. Trovare le parole fondamentali e poi parlare. Evidentemente no podía resistir la tentación de leer precisamente este poema y aprender unas cuantas palabras en italiano, ¿no? El segundo que quiero leer es el único de los que he aportado a esta antología que no estaba publicado todavía. Los demás forman parte de ese libro que se llama Los idiomas comunes. Este todavía no estaba publicado y se titula Homenaje a las hermanas y, como sé que le gusta a Marta, homenaje amarte como agradecimiento por esa preciosa presentación que nos ha hecho. Homenaje a las hermanas. A veces las mujeres que admiro lloran. Lloran polen, lloran piedra, lloran plumas caídas de estornino débil y aceite quemado sobre la arena gris. Lloran porque no encuentran el hilo del buen amor. Lloran porque su voz no es una columna de mármol. Lloran por el peso del río. Hay mujeres que admiro y no conozco, y a veces lloran. Supongo que también les arden bulbos en las entrañas y tienen en el jardín tumbas de cedro. Otras mujeres llevan el fardo prieto de 20 siglos sobre los hombros. No tienen mucho tiempo para llorar, pero a veces manantiales y pozos y olas se les caen a las manos. El charco repta lentamente, llega al mar de los charcos de antaño. Se evapora, llueve, lustrosas espigas se hinchan en un huerto de otra parte. Omaggio alle sorelle. A volte le donne che ammiro piangono. Piangono polline, piangono pietra, piangono piume cadute di storno debole e olio bruciato sulla sabbia grigia. Piangono perché non trovano il filo del buon amore. Piangono perché la loro voce non è una colonna di marmo. Piangono per il peso del fiume. Ci sono donne che ammiro e non conosco e a volte piangono. Immagino che anche a loro ardano bulbi nelle viscere e tengano in giardino tombe di cedro. Altre donne portano il fardello greve di 20 secoli sulle spalle. Non hanno molto tempo per piangere, ma a volte sorgenti e pozzi e onde cadono loro sulle mani. La pozza striscia lentamente, giunge al mare delle pozze del passato. Evapora, piove, brillanti spighe si gonfiano in un orto d'altrove. Y para acabar, un poema que lleva el título La levedad del pájaro. Aprender la levedad del pájaro. Sacar los pies del nido y encontrar que fuera el mundo es limpio y el cielo es amplio y no nos queda nada por lo que valga la pena no amar. Aprender la levedad del pájaro. Respirar. Sentir cómo pasa el aire por todas las esquinas del cuerpo, lo más parecido a volar que puede hacer una mujer como yo, con el corazón pegado a tierra. Desafiar la gravedad como quien desafía una norma. Aprender la levedad del pájaro. Olvidar que las cosas pesan y echarlas al aire. Quedarse quieta y ver cómo les nacen alas. Lo más parecido a volar que puedo hacer yo, que tengo los pies de plomo. Aprender la levedad del pájaro. La leggerezza degli uccelli. Imparare la leggerezza degli uccelli. Sfilare i piedi dal nido e accorgersi che fuori il mondo è pulito e il cielo è ampio e non ci resta niente per cui valga la pena non amare. Imparare la leggerezza degli uccelli. Respirare. Sentire come passa l'aria in tutti gli angoli del corpo. Quanto di più vicino a volare possa compiere una donna come me, con il cuore fissato a terra. Sfidare la gravità, come chi sfida una norma, imparare la leggerezza degli uccelli. Dimenticare che le cose pesano e gettarle in aria. Restare quieta e vedere come nascono loro le ali. Quanto di più vicino a volare possa compiere, io che ho i piedi di piombo, imparare la leggerezza degli uccelli. A continuación, volveríamos al sur con Pedro del Pozo. 2005, una selección de poemas. ¿2005? Todas las puertas abiertas. En 2012 publicó Los hermanos de los Bajes y es compañero profesor también. Hola, bueno, yo antes Marta hablaba de resistencia y bueno, que le da por pensar eso, y estaba pensando sí, mientras escuchaba, y en todo lo que escucho es eso, lo que escucho es resistencia, en verdad, en estos días, bueno, días, años o vidas enteras, lo que hay es resistencia. Y las dos cosas fundamentales, creo yo, las dos patas sobre las que se puede asentar la resistencia necesaria, imprescindible, para nuestra supervivencia. Son dos, y una es recuperar lo esencial, ¿eh? Y las palabras son muy esenciales. 7, 8, 10 o un puñado de palabras son moleculitas muy, muy necesarias para seguir vivo. Y la segunda es compartir, ¿eh? Recuperar lo esencial y compartirlo, creo que es fundamental que luchemos con ello. Y bueno, dicho eso, voy a leer un poema que escribí hace tiempo, como todos. A veces dudo ya si lo escribí yo incluso. Ocupados en atarnos los zapatos, permanecemos quietos en el incendio. Las paredes caen, las puertas hinchadas bloquean la salida, las ventanas ennegrecen sus cristales. Oímos gritos, observamos escenas de pánico y salvamento. Estos complicados nudos de cordón de zapatos. Impegnate dalla ciarci di scarpe, restiamo calmi in mezzo all'incendio. Le pareti cadono, le porte gonfie bloccano l'uscita, le finestre anneriscono i loro vetri. Sentiamo delle grida, osserviamo scene di panico e di salvataggio. Questi nodi complicati dei lacci delle scarpe. Propongo apreciar las estrellas fugaces y la subida y bajada de las mareas y la increíble variedad de flores, los insectos y la hierba mojada, el amanecer como una bonita canción, la luna llena amarilla entre los edificios. Propongo apreciar la suavidad de los buenos momentos, la poderosa suavidad de los buenos momentos. Propongo di apprezzare le stelle cadenti e l'alta e la bassa marea e l'incredibile varietà dei fiori, gli insetti e l'erba bagnata, l'alba come se fosse una bella canzone, la luna piena e gialla fra gli edifici, di apprezzare la suavità dei bei momenti, la poderosa suavità dei bei momenti. A veces la verdad está dentro, muy dentro, y dan ganas de golpearla contra la pared. A veces la verdad está dormida y se extiende el deseo de tocarla con extrema suavidad, de susurrarle palabras de amor falso. A veces la verdad está suspendida del techo y cae sobre nosotros cuando no la esperamos. A veces la verdad corre desnuda por las calles y las autoridades piden calma a gritos. A veces la verdad parece que no existe. Las autoridades son felices cuando parece que no existe la verdad. A volte la verità è dentro, molto dentro, e viene voglia di sbatterla contro il muro. A volte la verità è addormentata e si dilata il desiderio di toccarla con estrema suavità, di sussurrare parole di falso amore. A volte la verità è appesa al tetto e ci cade addosso quando non ce lo aspettiamo. A volte la verità corre nuda per le strade e le autorità ordinano la calma gridando. A volte la verità sembra che non esista. Le autorità sono felici quando sembra che la verità non esista. Fernando Matías, de Medina, Macedonia, publicó en 2007 también la Plantificar Pasión de José E. de la Vida. Buenas tardes, a mí me da la impresión de que estamos pasando por una licuadora, ¿no? Después de la fantástica presentación que ha hecho la compañera y de la lectura espectacular y fluida que se está haciendo aquí a uno, casi le da vergüenza decir los poemas. Bueno, tenemos que decirlo, este libro ha significado mucho para todos los que estamos en él, porque aparte de que estos malditos cabrones son amigos desde hace mucho tiempo, pues hemos podido volver a encontrarnos en estas páginas, ¿no? Y para mí es un placer hoy estar de nuevo con ellos, pero fundamentalmente es un placer estar hoy aquí con vosotros, que estáis aguantando como titán. Obviamente lo estamos pasando, ¿no? Solo viajo. Ya no quiero un titán, ¿no? Bueno, no sé, titán. A ver, los hombres nuevos, es el problema que voy a decir, ¿vale? Sí, hemos perdido la fe y un inmenso mar nos queda de vacío en los templos. Hemos perdido la fe. Tenemos ya todo el sitio para la esperanza. Gli uomini nuovi, sì, abbiamo perso la fede e un immenso mare ci resta di vuoto nei templi. Abbiamo perso la fede. Abbiamo tutto il posto ora per la speranza. Hombres contra la muerte busco, mujeres contra la muerte negra, y niños con hachas que astillen a golpes los ataúdes. Hombres contra la muerte busco. Uomini contro la morte cerco, donne contro la morte nera, e bambini con asce che infrangano a colpi le bare. Uomini contro la morte cerco. E bambini con asce. Con asce. Io era perché era con me. Yo puedo decir madre, amigo, compañero, tocayo, semejante, compinche, colectivo, hija, militante, paisano, multitud, cómplice, votante, hermano, camarada, ídolo, partidario, amada, maestro, prójimo, socio, padre, lector. Y hablar de soledad, ningún derecho hay. El desierto se traga a las gentes que lo habitan. Io posso dire madre, amico, compagno, omonimo, simile, compare, collettivo, figlia, militante, compaesano, folla, complice, votante, fratello, camerata, idolo, partigiano, amata, maestro, prossimo socio, padre, lettore. E parlare di solitudine non c'è alcun diritto. Il deserto inghiotte le persone che lo abitano. No sabe cuál. Muchas gracias, Manuel. Gracias, William. La antología se cierra con una selección de poemas de la Vicente Rodríguez, que también forma parte del conjunto de poesía La Palabra Itinerante. Y bueno, tiene una trayectoria política impresionante, por ejemplo. por citar un título, el Premio Internacional Francisco Villa Espesa, su libro Para nombrar una ciudad en 2010, o Miedo de ser escarcha, que se reeditó actualizado en 2012. Buenas tardes. Muchas gracias por su compañía y su presencia. No voy a reiterar más los agradecimientos y un placer compartir este ratito de poesía. Qué maravilla escucharte, Miriam, recitar un poema, de verdad, qué maravilla, qué maravilla. Voy a leer un poema que se llama Cada latido que dejamos atrás es un enigma irrepetible. Aguas rápidas nos llevan. Cada latido que dejamos atrás es un enigma irrepetible. Aguas rápidas nos llevan. Durante la noche, alguien amó unas cuantas canciones viejas, del mismo modo que se ama un ángel. ¿Con? ¿Algún problema? ¿Sí? ¿No? ¿Algo con el micro? ¿No? Nada, vale, vale. Bueno, el poema. Estudio para el poema. Perdonad, que queréis que traiga. I'm sorry. Cada latido que dejamos atrás es un enigma irrepetible, aguas rápidas nos llevan. Durante la noche alguien amó unas cuantas canciones viejas, del mismo modo que se ama un ángel, con la misma textura, idénticas ganas de volar. Durante la noche dieron exactas las 3 de la memoria y alguien supo del tamaño del miedo, cuánto pesa de cierto el dolor. Durante la noche alguien visitó tierras firmes y naufragios. Alguien averiguó lo impreciso de sus límites. Alguien se dejó rozar por el tacto del tiempo, como si fuera la única noche, la última vida. Durante la noche, alguien bebió botellas de licor de tristeza, bebió como un antiguo y venerable poeta chino, bebió leche materna y agua del mar. Durante la noche, alguien hizo votos de aullido y de silencio. Alguien desmigó su corazón para los pájaros. Alguien lloró de alegría en un idioma distinto. Durante la noche, alguien recordó los más hermosos cuerpos, los ojos más indóciles y besos insolentes y flacos como la lluvia de verano o una revolución. Durante la noche, alguien quiso una carta verdadera. Una carta escrita por los dedos del deseo, un mensaje con palabras no borrosas que nombraran sin que eso fuera una forma de caer. Durante la noche, alguien cosió con un hilo claro aguas de fuentes oscuras. Los pájaros de la mañana se alimentan de despojos, de algas que arrancaron de los sueños. Ogni battito di cuore lasciato alle spalle è un enigma irrepetibile. Acque rapide ci trascinano via. Durante la notte qualcuno amò qualche vecchia canzone, nello stesso modo in cui si ama un angelo, in uno stesso ritmo, con un'identica voglia di volare. Durante la notte scoccarono le 3 della memoria e qualcuno conobbe le dimensioni della paura, qual è il peso esatto del dolore. Durante la notte qualcuno visitò terre emerse e naufragi, qualcuno indagò l'imprecisione dei propri limiti, qualcuno si fece sfiorare dal tatto del tempo, come se fosse l'unica notte, l'ultima vita. Durante la notte qualcuno beve bottiglie piene del liquore tristezza, beve come un antico e venerabile poeta cinese, beve latte materno e acqua di mare. Durante la notte qualcuno fece voti di ululato e di silenzio. Qualcuno sbriciolò il suo cuore per gli uccelli. Qualcuno pianse d'allegria in una lingua differente. Durante la notte qualcuno ricordò i più belli tra i corpi, i più indomiti tra gli occhi, e baci magri e insolenti come pioggia d'estate o una rivoluzione. Durante la notte qualcuno volle una lettera vera, una lettera scritta dalle dita del desiderio, un messaggio con parole non sfumate che illuminassero senza che questo fosse un modo di cadere. Durante la notte qualcuno cucì con un filo chiaro acque di sorgenti scure. Gli uccelli della mattina si nutrono dei resti delle alghe strappate dai sogni. Bueno, un agradecimiento pendiente a la Fuga Librería, que además de ser el responsable, el organizador del ciclo Cercanías que se inaugura hoy, hoy está pendiente, por si alguno o alguna de vosotros o vosotras desea adquirir el libro que está por aquí en exposición. Este es el último poema, termino con un poema que se llama Brindis, y quiere ser un brindis con vosotras y con vosotros, un brindis con palabras. ¿Y cómo nos estamos ensayando todas estas semanas, verdad, Miriam? Podemos hacer una cosa, ¿te parece que leo la trofita en castellano y en italiano? A ver cómo queda. Perfecto. Venga, el poema se llama Brindis. La vida pasa derrumbando edificios. Deja palomas muertas, palabras rotas, sangre seca, direcciones ilegibles, llaves oxidadas, botellas de vino vacías, silencios. Brindisi. La vita passa demolendo edifici. Lascia morte le colombe, rotte le parole, seccato il sangue, illeggibili gli indirizzi, ossidate le chiavi. Lascia i silenzi. Pero que eso hoy no nos importe, que no nos impida enumerar las razones que tenemos para vivir. Ma dovremmo fare in modo che oggi questo non ci importi, che non ci impedisca di enumerare le ragioni che abbiamo per vivere. Brindemos pues por esta bendita lumbre, la vida, esta casa en los acantilados en la que somos huéspedes, este vals con el sepulturero. Brindiamo allora per questo fuoco benedetto, la vita, questa casa che ci ospita picco sulla scogliera, questo valzer che si balla con il beccamorto. Brindemos, aunque sea invierno, porque hay primaveras. Brindiamo, sebbene sia inverno, perché esistono le primavere. Brindemos por los presos, por los heridos, por los enfermos. Brindiamo per i prigionieri, per i feriti, per gli ammalati. Brindemos porque logramos ir al asombro como al aire, porque hemos averiguado el sabor del agua en lo oscuro y cuánto y cómo muerde los dientes verdaderos. Brindemos porque hay puentes y océanos y misterios y multitudes y siembras y planetas. Brindiamo perché siamo sbucati alla sorpresa, come si sbuca all'aria, perché nel buio abbiamo riconosciuto il sapore dell'acqua e abbiamo capito come mordono i denti veri, o perché esistono ponti e oceani e misteri e moltitudini e semine e pianeti. Brindemos por los viajeros que en un segundo se cuentan todo con los ojos. Brindemos porque es posible convertir la vida en palabras, las palabras en vida. Brindemos por la transformación, porque podemos hacer, hacer, hacer. Brindiamo per i viaggiatori, che in un secondo si raccontano tutto con gli occhi. Brindiamo perché è possibile tramutare la vita in parole, le parole in vita. Brindiamo alla trasformazione. Brindiamo perché possiamo fare, fare, fare. Brindemos por los momentos que justifican la existencia, por lo que permanece, por las marcas indelebles como cicatrices al sol. Brindiamo per i momenti che giustificano l'esistenza, per ciò che rimane, per i segni indelebili come cicatrici al sole. Brindemos por las resistencias, por los motines, por los fugitivos. Brindiamo per le resistenze, per i sommovimenti, per i fuggitivi. Brindemos por lo que llegan a tiempo al amor y por lo que no. Brindiamo per quelli che arrivano all'amore per tempo e per chi non ce la fa. Brindemos por los que no saben, o no pueden, o no quieren brindar. Brindiamo per quelli che non sanno, o non possono, o non vogliono brindare. Brindemos por el recuerdo de los buenos y por el viento que dispersa las cenizas. Brindiamo al ricordo dei buoni e al vento che disperde le ceneri. Brindemos, en fin, con una copa unánime por saber siempre ofrecer, como hoy, un ramo de flores a los vivos. Brindiamo con un calice unánime all'offerta di chi sa offrire sempre, come offre oggi un mazzo di fiori ai vivi. Muchas gracias. Pero hablamos un poquito más tarde, bueno, yo os propondría a darle un minutito más. Yo diría un poco triste si hoy no leíamos también algún textito de los dos poetas que están en esa antología y no pudieron acompañarnos hoy, de Miguel Ángel García Juez y de Carmen Camacho. Entonces, como veáis, me echáis a suerte, a ver, lo... yo, bueno, pues lo voy a llevar así, pero los dos... leer algo de Carmen Camacho. Sí, está Carmen Camacho aquí, del 95, que es una poeta de Jaén. Su último libro, Campo de Fuerza, es maravilloso. Es un sentimiento antiguo, supongo, que manifiesto entre palabras. Es un llanto criatural, primero, es el desconsuelo. Es lo clavado en el fondo, y es el desorigen, lo que da la mismísima vergüenza poetizar, y poetiza. Es mi pena. È un sentimento antico, suppongo, che fa manifesto fra le parole. È un pianto creaturale, primo. È la sconsolatezza, è ciò che è fissato nel fondo. Ed è la non origine, ciò che dà la medesima vergogna, cantare e cantò, è la mia croce. Conjuro che cada semilla contenga un bosque. Es triste, no lo quieren, aflorar en el estiércol. Desnuda soy y desnuda digo. Conjuro che ogni seme contenga un bosco. È triste, non lo negate, affiorare nello sterco. Nuda sono e nuda dico. Y de Miguel Ángel García Juez, también de Cádiz, os voy a leer La danza caníbal de 2, la danza caníbal de 2, es la página 66. Me pasa que a veces, cuando trato de hablar, se me llena la boca de pulpos y de errores. Quiero decir ventana, pero digo bichos. Quiero decir niño, pero digo hidrocarburos. Quiero decir azucena, pero digo pollo. Quiero decir esperanza, pero digo tendones. Quiero decir música, pero digo alimaña. Quiero decir poema, pero digo año luz. Quiero decir caos, pero digo frigorífico. Quiero decir manos, pero digo Cisjordania. Quiero decir hermanos, pero digo manicomio. Quiero decir agua, pero digo arañazo. Quiero decir pan, pero digo estratosfera. Quiero decir amante, pero digo dientes. Quiero decir pájaro, pero digo epilepsia. Quiero decir cariño, pero digo territorio. Quiero decir nubes, pero digo arquitectura. Quiero decir labio, pero digo encía. Quiero decir palabras, pero digo ruido. Quiero decir verdades, pero digo acertijos. Quiero decir algo, pero digo nada. Quiero decir ángel, pero digo Miguel. Pero a ti también te pasa que si tratas de oír, los oídos se te llenan de horror y de chatarra. Yo te digo luminaria, pero tú oyes negocio. Yo te digo mundo, pero tú oyes entrecejo. Yo te digo cachorro, pero tú oyes señorita. Yo te digo oscuridad, pero tú oyes sextante. Yo te digo altitud, pero tú oyes mayonesa. Yo te digo revuelta, pero tú oyes crucigrama. Yo te digo deseo, pero tú oyes ministerio. Yo te digo sequía, pero tú oyes semiótica. Yo te digo sombrero, pero tú oyes sky. Yo te digo ronquido, pero tú oyes psicoanálisis. Yo te digo café, pero tú oyes esteroesclerosis. Yo te digo envejecer, pero tú oyes sabandija. Yo te digo dogma, pero tú oyes dogma. Yo te digo libre, pero tú oyes gratis. Yo te digo ser, pero tú oyes estar. Yo te digo estar, pero tú oyes haber. Yo te digo haber, pero tú oyes tener. Yo te digo tener, pero tú oyes ser. Yo te digo mugidos, pero tú oyes palabra. Yo te digo gemido, pero tú oyes poesía. Por eso ahora estoy aquí afilando las tres espadas de mi boca. La primera para cantar, la segunda para morder, la tercera para suplicar el perdón. A volte, quando cerco di parlare, capita che la bocca mi si riempia di polipi ed errori. Voglio dire finestra e invece dico insetti. Voglio dire bambino e invece dico idrocarburi. Voglio dire giglio e invece dico pollo. Voglio dire speranza e invece dico tendini. Voglio dire musica e invece dico bestiaccia. Voglio dire poema e invece dico anno luce. Voglio dire caos e invece dico frigorifero. Voglio dire mani e invece dico Cisgiordania. Voglio dire fratelli e invece dico manicomio. Voglio dire acqua e invece dico graffio. Voglio dire pane e invece dico stratosfera. Voglio dire amante e invece dico denti. Voglio dire uccello e invece dico epilessia. Voglio dire affetto e invece dico territorio. Voglio dire nuvole e invece dico architettura. Voglio dire ladro e invece dico gengiva. Voglio dire parole e invece dico rumore. Voglio dire verità e invece dico rebus. Voglio dire qualcosa e invece dico niente. Voglio dire angelo e invece dico Michele. Eppure anche a te capita, e se cerchi di ascoltare, le orecchie ti si riempiono di orrore e di ferraglia. Io ti dico luminaria e tu invece capisci commercio. Io ti dico mondo e tu invece capisci cipiglio. Io ti dico rampollo e tu invece capisci signorina. Io ti dico oscurità e tu invece capisci sestante. Io ti dico altitudine e tu invece capisci maionese. Io ti dico rivolta e tu invece capisci cruciverba. Io ti dico desiderio e tu invece capisci ministero. Io ti dico siccità e tu invece capisci semiotica. Io ti dico cappello e tu invece capisci eustadi. Io ti dico russare e tu invece capisci psicoanalisi. Io ti dico caffè e tu invece capisci arteriosclerosi. Io ti dico invecchiare e tu invece capisci verme. Io ti dico dogma e tu invece capisci dogma. Io ti dico libero e tu invece capisci gratis. Io ti dico essere e tu invece capisci sentirsi. Io ti dico sentirsi e tu invece capisci avere. Io ti dico avere e tu invece capisci possedere. Io ti dico possedere e tu invece capisci essere. Io ti dico muggiti e tu invece capisci parola. Io ti dico gemito e tu invece capisci poesia. Per questo ora sto affilando le tre spade della mia bocca. La prima per cantare, la seconda per mordere, la terza per supplicare perdono. Bravo! Muchísimas gracias, Pilla, por tu magia. Muchas gracias a la Asociación de Arte de Pilla por su calor esta tarde también. Gracias a los poetas, a vosotros. Os deseo que disfrutéis muchísimo este Cercanía 2013, que no os perdáis nada. Y le cedo la palabra también para despedirse a José. Bueno, pues son dos palabras, porque este rato me ha resultado muy agradable y me gusta pues, participar yo también en este final. Un acto en el que yo no he tenido parte ninguna, lo he organizado, se ha organizado vosotros y para mí me gusta el resultado extraordinario porque los poetas, todos los que están contenidos en este libro y aquellos que están aquí presentes nos han leído, y Miriam nos ha leído la traducción al italiano, que son estupendos. Entonces, pues, yo siempre he sentido una especie de romanticismo en el sentido de poder decir, como decís los poetas, estas cosas que decimos cada día, pero sois capaces de decirlas con otras palabras, con otras metáforas tan bellas, que me siento a gusto. Y sobre todo cuando se dice bien y cuando se lee bien, pues es doblemente bello el escuchar la poesía, tanto en español como para mí por mi pequeño conocimiento del italiano en italiano. También una tarde agradable, porque alguno de los poetas ha dicho que era muy agradable el estar aquí junto a Marta. Claro, cómo no, porque Marta es también poetisa, ha hecho una presentación y tiene un conocimiento extraordinario, y luego es guapísima. O sea, cómo no me voy a sentir feliz de estar junto a ella, vamos, no tiene ninguna duda. Para terminar, yo voy a leer un par de poemas de los que habéis leído, porque he tratado muchas veces, pues, los poetas sentís un desgarro de la vida y de las dificultades, y yo me he querido quedar con un par de poemas que me parece que quedan, que dejan mucha esperanza, ¿no? Y entonces, pues, para terminar, voy a leer el primero, que es la segunda parte de Nacer, en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Dejar rastros de amor en el camino hendido por la rueda. Extender el mantel de la alegría sobre la ceniza del daño. Decir ventana y que entre el cielo. Maravilloso. Y el segundo, pues, porque es un... En esta tarde en que hemos hablado habéis hablado en español y en italiano, pues, es decir, hemos conocido muchas palabras, pues este poema tan bonito, primera conjugación, en que nos facilita el aprender muchas palabras nuevas y de otros idiomas. Encontrar las palabras elementales. Aprender cómo decir perdón en el idioma del que irrumpe. Y buenos días. Y toma, y he venido a conocerte. Aprender cómo decir gracias en el idioma de los que también rasgan y también se desgarran. Cómo decir café, cariño, patria, shalom, salam, alaikum. Aprender cómo se dice pasa, entra, esta es mi casa, en un país del sur del que apenas quedan ruinas. Aprender obrigada, espasiva. Aprender qué colores no existen en las lenguas de África y cómo responder que sí en Pekín. Llegar a las ciudades y descubrir los entresijos del mercado. Aprender, aprender cuál es en cada tierra la etimología de alma y de qué modo saludaban al miedo mis bisabuelos. Encontrar las palabras elementales y luego hablar. Muchas gracias a todos.